trata de prohibir, como se dijo hoy, ni de demonizar, ni de decirle a nadie lo que tiene que comer o lo que tiene que dejar de comer, ningún alimento, digamos. De lo que se trata es de terminar con las fake news de la comida. Porque hoy el enorme problema que tenemos en la Argentina no es únicamente, como sí se ha dicho, poder garantizar el acceso, como decía, a una alimentación suficiente en cantidad para toda la población, para que por fin dejemos de hablar de hambre en un país con sobradas condiciones para alimentar a su población, sino que se trata, sobre todo, de que esta alimentación sea verdadera, sea de calidad, es decir, suficientemente nutritiva como para proveer condiciones mínimas de salud y de calidad de vida a todos y a todas. Y el problema de la malnutrición, ligado al aumento en el consumo de productos envasados ultraprocesados, afecta a todos los estratos sociales, pero sobre todo a niños, niñas y adolescentes y a quienes menos recursos económicos tienen.